A un amigo, a José Pepe Samanillo, en línea, porque es el nuevo presidente de Sarmiento, Biblioteca Sarmiento. ¿Cómo estás, José? Buen día. Hola, amigo, ¿cómo anda usted? Yo cumplo los años el mismo día que Poder Ciudadano. Exactamente, el primer día de la Pachamama, el primero de... primero de agosto. El primero de agosto, ahí nació el mundo. Está muy bien, Bueno, Pepe, que bueno, te has hecho cargo nuevamente de Sarmiento, ahora se ha renovado la comisión directiva. Contanos un poquito en qué están pensando, qué es lo que avisoras para este año también. Bueno, sí, se renovó totalmente la comisión directiva. La verdad que sacándome yo del medio, ¿no es cierto? El resto de la comisión directiva son unos fenómenos y fenómenas, porque hay casi tantos hombres como mujeres y realmente con unas ganas, una polenta y unas pilas extraordinarias. Así que bueno, hace un mes que empezamos, no es mucho el tiempo como para, pero lo que yo sí puedo destacar es digamos la pasión con que esta comisión agarró, ¿no es cierto?, el club. Uh-huh. Así que bueno, yo desde ese lugar veo que vamos a tener mucha perspectiva. O sea, uno siempre, bueno, por lo menos en mi caso, yo siempre pienso en lo institucional, es decir, en que uno cuando se vaya o cuando yo me vaya, porque deje la presidencia del club, quede alguien, ¿no es cierto? Y bueno, yo te digo que mirando esta comisión, y hay 4, 5, 6 personas que tranquilamente hoy ya puede ser presidente del club. Uh-huh. Así que eso es lo que a mí me ahora reconforta. Ahí cuando sí. Ustedes se proponen, porque me imagino se habrán juntado, che, ¿querés que nos sumemos? No sé cuánto dura, ¿4 años la gestión? No, 2 años. Nada. 2 años. Ah, 2 años. Sí. Digo que en 2 años hay que cambiar completa. Son cada 2 años, sí. ¿No? En Sarmiento. Los estatutos establecen en Sarmiento que se renueva parcialmente. Anualmente, comisión. Está bien. Pero como no se ha hecho en anteriores gestiones, entonces lo que se ha dado es que en la última asamblea se eligió totalmente a la comisión. Ah, bien. Así que bueno, salvo los revisadores de cuentas, el resto de la comisión tienen 2 años. Ajá. Así que de acá a 2 años también se va a renovar totalmente. Está bien. Ahora, digo, cuando ustedes piensan, pues en un club, porque una, bueno, vos conocés también el municipalismo también, por supuesto, y uno mira que puede encarar algunas cosas. Ahora, en el deporte es distinto, hay, bueno, además hay que normarse un poco más regularmente por la comisión directiva. ¿Qué cosas van a emprender teniendo en cuenta que, bueno, lo que pretendan como necesidad o déficit dentro del club? ¿Sostener lo que está? ¿Hacer algo nuevo también? Sí, mira, digamos, nuestra preocupación por ahora es tratar de sostener lo que está. Sabemos que la situación del país es muy dura, no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses, ni vos, ni yo, ni nadie. Entonces no es un momento de pensar en proyectos fantásticos, porque la verdad que sí tratar de sostener lo que el club viene haciendo, mantener, ¿no es cierto?, los servicios que el club viene prestando, mantener todas las disciplinas, ordenar un poco el club también, porque por ahí hay algún desfasaje en los costos. Porque hoy el club está gastando más de lo que realmente podría ser. Tratar de cambiar un poco la mentalidad, ¿no es cierto?, con respecto a los que actúan en el club o a los beneficiarios del servicio del club, en cuanto a que hay que colaborar un poco con, por ejemplo, te doy un dato. Sí, a ver. Las infantiles no cobran nada. Entonces, la cuota de los chicos. Claro, no se paga cuota. Uh-huh. Y bueno, pero cuesta. O sea, claro. Nosotros nomás de profesores tenemos 500 mil pesos de infantiles, y sumarle, ¿no es cierto?, el gasto de gasoil cuando tenemos que viajar a jugar a otros lados, en fin, por ahí tratar de concientizar a los padres, ¿no es cierto?, de que una cuotita, no, no, digamos, no estaría mal para sostener esas actividades. Bueno, otro tema, el de la pileta, ¿no es cierto? Por ejemplo, este año la pileta se cobró toda la temporada de 22 mil pesos. Los chicos que van a la colonia, 34 mil pesos, lo cual comprende hasta un viaje a Río de los Sauces. Bueno, mira, ya nomás ahí salimos para atrás, digamos. Sí, sí. Entonces, las actividades en estos momentos, nuestra pretensión es tratar de que se autosustenten, digamos, ¿no? Ya sea con el aporte, ¿no es cierto?, de los que pueden, obvio. Aunque este año va a estar difícil eso, ¿eh? Un chico de infantiles, ¿no es cierto?, uno sabe, si la familia no está en condiciones, uno no le va a cobrar la cuota, pero habría, a mi entender, que cobrar. Que este año creo que no se va a hacer, porque no, tampoco queremos nosotros tomar medidas digamos, que cambien para la gente, ¿no? Pero sí tratar un proceso de concientización. Está bien. Y un poco más de pertenencia, de que la gente, ¿no es cierto?, se sienta más que pertenece al club. Y para eso es fundamental darle participación a todos, ¿no? O sea, que la gente entienda que hay una comisión directiva, pero que en cada disciplina tiene que haber una subcomisión que ayude, que participe, que se involucre. Es decir, a mí, más que el tema obra en el club, lo que más me interesa, ¿no es cierto?, es reforzar un poco en el fútbol, reforzar la mística, y en las demás disciplinas reforzar el sentido de pertenencia, de que todos sepamos, socios o los que participamos en las actividades, ¿no es cierto?, del club, que somos parte del club, no que somos ajenos al club. Porque muchas veces la gente dice, y el club tal cosa, el club tal cosa, pero el club somos todos. Claro. El club no es una entelequia que está digamos, diferenciada de la gente. Ahora te pregunto, eso, ahí sobre eso, sí. Yo te hablaba un poco por el tema de alguna infraestructura, uno se imagina, bueno, che, voy a hacer una tribuna para la cancha, una cosa, bueno, eso es algo que es de mediano aliento y no es tan urgente. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ustedes tuvieron la cancha suspendida, por ejemplo, el año pasado, la policía les pidió algo que hagan, algún pulmón más, alguna cuestión, o eso ya quedó superado. No, nosotros con respecto a la cancha sí tenemos el proyecto de hacerlo, y digamos, nos hemos fijado, digamos, como una meta, es hacer la cancha auxiliar, porque no, digamos, el plantel de primera estrena en la cancha. Los chicos, ¿no es cierto? Se rompe mucho. Claro, y la cancha se rompe, ¿no? No se puede mantener. Entonces, lo que sí pensamos es hacer una cancha auxiliar. Eso sería una de las prioridades que tenemos. Así que, bueno, apenas contemos con los fondos, nos vamos a poner mano de obra y vamos a hacer la cancha auxiliar. Ajá. Con los demás, el tema de infraestructura, el problema del club es que tiene una infraestructura grande. Sí. Y cuesta mantenerla. Cuesta mucho mantenerla. Mucha plata para mantener la infraestructura del club. Entonces, no agrandarnos más. Sí, hacer las cosas necesarias. Por ejemplo, la cancha auxiliar, también hacer un gimnasio. Ya tenemos algunos aparatos como para ir empezando, ¿no es cierto?, a tener el gimnasio de cancha para los jugadores, ¿no es cierto? Uh-huh. En fin, luego si podemos arreglar los vestuarios, mejorarlo, digamos, están bien los vestuarios en el sentido estructural, pero por ahí le hace falta, ¿no es cierto?, alguna pintura, en fin, algunas cosas. En fin, son esas cosas las que nosotros tenemos claro en mente por ahora, no cosas grandiosas ni nada por el estilo. Bueno, si uno mira la familia de Sarmiento, ha crecido en emprendimientos también, a la par de la Mutual, ¿no? Esto tiene que ver, uno ve una organización que de alguna manera está emparentada con ustedes, pero digo, también deben sentir que han emprendido por el lado social, laboral, con esos emprendimientos que han comenzado, que tienen que ver con, uno es la fábrica de bolsa, ¿no? Una cosa por el estilo. La verdad que uno mira en Ledesma, se puede decir que, bueno, ha ido creciendo en los últimos años también en todo esto. Sí, coincido con vos. O sea, en realidad, uno no quiere tampoco autoelogiarse, pero creo que el Club Sarmiento en realidad nunca dejó de crecer. Digamos, a veces crece un poco más rápido, otra vez un poco más lento, pero creo que es un club que siempre tiene esa dinámica de crecimiento. Y bueno, es lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, seguir haciendo, ¿no? Mantener al club en esa línea, ¿no? Bien. Bueno, y por último te pregunto, ¿cómo están para afrontar el campeonato? Bueno, ¿la dirección técnica va a seguir? ¿Quién? Sí, la dirección técnica sigue Iván Zárate, el preparador físico también Andrés Godoy, o sea, el ayudante de campo Juan Cardoso, exactamente lo mismo que el año pasado. El plantel hay algunas variaciones, pero es prácticamente casi el mismo del año pasado. Bueno, el año pasado salimos campeones, así que en el campeonato de apertura, así que este año tenemos el desafío de la Supercopa, que se va a jugar antes que empiece el segundo campeonato, o sea, en el invierno, contra Central Argentino. Claro. Y ¿dónde se va a jugar eso? Numeroso, un plantel numeroso con chicos que realmente, bueno, están estrenando muy bien y bueno, y creo que Sarmiento va a hacer un buen papel en el campeonato de este año. Va, uh-huh. Por lo menos confiamos nosotros en que va a hacer un buen papel. Sí, no se lo puede menospreciar nunca a Sarmiento, porque la historia lo muestra, ¿no? Libertad, Sarmiento, los más ganadores que hay, y naturalmente que siempre, bueno, es bueno, y lo hemos visto, ¿no? En la cobertura que hicimos nosotros, inclusive con el canal, ¿no? Transmitiendo las tres finales, bueno, ha sido la verdad que un lindo marco que se vio, y que de alguna manera también, bueno, permite que más gente lo pueda ver. Así que bueno, mucha suerte, Pepe, con estos 2 años de trabajo que tienen ahí en Sarmiento de Alejo Ledesma. Bueno, Juan, yo te agradezco muchísimo la nota, te agradezco mucho, no suelto la suerte que me decías, y bueno, un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia. Así que bueno, esperemos que este año... ¿Seguís viniendo, Arias? No, yo... Ya no estás más. No, yo fui asesor letrado hasta Matías, el año pasado, y con el cambio de gestión hay otro asesor letrado ahora. Ajá. Así que no tengo el gusto, ¿no es cierto?, de ir este área con frecuencia como lo hice hasta el año pasado. Pero bueno, siempre área un pueblo que... bueno, es el pueblo donde nadie sabe, pero yo nací en área, así que... Ah, mira. Yo lo considero casi mi pueblo también, ¿no? O sea que... Naciste y te anotaron mucho el mismo día, viste que antes por ahí te anotaban, claro, casi porque había registro civil, no, digo, el mismo día. No me anotaron el mismo día, me anotaron muchos días después. Ah, mirá. Lo que pasa es que yo nací en el 55, en 1955, justo, fue antes de la revolución de septiembre, uh-huh. Y bueno... mi padre estaba preso y por el tema de que, bueno, mi padre era radical. Tu padre era radical, ¿no? Sí. Mi padre era radical y, bueno, en ese momento, cuando estalló la revolución contra Perón, lo metieron preso y... mejor dicho, cuando yo nací, no, lo meten preso después, pero él estaba medio como fugado me anota en Arias y, bueno, y yo estoy... anotado en área, ¿no? Mi nacimiento es en área. Bueno, queda pendiente. Que al mundo, queda pendiente que esa nota trajo, para otro capítulo, pero me lo vas a contar. Que me trajo al mundo el doctor Cabrini. Ah, mira, el padre de Daniel. El doctor Cabrini, el viejo doctor Cabrini. que hoy el hospital lleva su nombre. Así que bueno, yo me siento parte de Aria, amo a Aria, tanto como a Alejo Ledesma. Así pero que, cuando venía a jugar con el Aria le querés ganar, como le ganaste la final. Por supuesto, obviamente. En bueno, ese sentido sí, obviamente. Seguro. Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo grande, un abrazo grande. Bueno,